luna, ni las estrellas, ni las flores más hermosas, ni el inmenso mar, ni las nubes que adornan los cielos. Nada de esto se compara con el don de Dios. Si se acabaran las fiestas, el pan, el agua y toda la vegetación, si las más bellas palabras en el hombre no causaran reacción, si se acabaran los frutos, si no hubiese paz en el corazón, que no se acaben los ojos, la ardiente llama que alumbra el mundo y es el amor. Se encuentra en Dios.